Los hechos que llevaron a la muerte de Mustafa se remontan al pasado 31 de agosto. El Mustafa se encontraba por la calle hablando distendidamente con un amigo suyo cuando apareció una motocicleta de los Mossos de Escuadra. Intentó identificarlos y Mustafa, al no tener los papeles en regla, pues no tuvo otro remedio que salir corriendo de la policía, ¿no? Al cabo de un rato, el Mustafa fue encontrado por los Mossos al interior de un container escondido. Fue reducido, según testigos presenciales, de forma bastante contundente. Y a partir de aquí solo se conoce la versión policial de los hechos, que dice que fue llevado directamente al hospital San Joan de Déu de Manresa para curarse unas pequeñas lesiones que se había hecho con la reducción necesaria para detenerlo. La versión policial de los hechos sigue diciendo que una vez en el hospital se le internó en el box penitenciario que está tres pisos bajo el suelo y que una vez allí se le hizo un primer informe médico en el que decía que presentaba una situación de cuarto grado, es decir, una situación que no comportaba ningún tipo de peligro para su vida y que al presentar una actitud totalmente tranquila y conciliadora, pues fue dejado al interior del box penitenciario, que aprovechó un rato en el que se lo dejó solo dentro de la celda para colgarse él mismo con los cordones de los zapatos atadas al mango de la puerta. Al cabo de un rato fue una enfermera que intentó entrar dentro de la celda, lo consiguieron hacer, pues supuestamente el cuerpo de Mustafa estaba impidiendo la entrada y se le encontraron con una parada cardiorrespiratoria producida por asfixia y lo internaron directamente a la UCI, a la unidad de curas intensivas del hospital de Manresa. La familia se entera de la situación de coma de Mustafa a través de una de las mezquitas manresanas, puesto que la habían llamado los Mossos de Escuadra con intención de localizarla, ¿no? Y la Latifa, la hermana del Mustafa, pues viajó desde Lanzarote, que es su lugar de residencia habitual, pues para estar al lado de su hermano. Desde el primer momento en que la familia empieza a preguntar por lo sucedido, no para de encontrarse con todo un puñado de versiones contradictorias y de intentos de desviar la atención sobre el caso, y es a partir de ese momento, ¿no?, que empiezan las dudas sobre la versión oficial de los hechos. Para empezar a desmembrar todas las contradicciones que ha habido dentro de la versión policial de los hechos, ¿no?, se podría empezar diciendo que la detención de Mustafa se produjo el 31 de agosto y el martes de la semana siguiente todavía no se había presentado dentro de la Fiscalía el informe policial de los hechos que habían sucedido. Un tiempo que a nuestro modo de ver se habría podido aprovechar para moldear la versión policial de los hechos. Otra cuestión que nos genera obvias dudas es el hecho de que la policía no emitió ningún tipo de comunicado informando del intento de suicidio en el Hospital San Joan de Déu de Manresa, sino hasta 21 días después y justo después del día en el que el entorno cercano a la familia emitió un comunicado público para informar de la situación de los hechos, cuando en otras ocasiones en las que, por ejemplo, se ha producido un suicidio en establecimientos penitenciarios o en la comisaría, se ha dado a conocer al cabo de unos pocos días. Otra cosa súper curiosa es que hasta el momento no han aparecido ni la ropa ni los cordones de los zapatos con los que supuestamente se suicidó Mustafa. A la familia, al cabo de unos pocos días, se les entregaron algunos de sus objetos personales, como son los collares, algún cinturón, alguna otra cosa. Pero ni la ropa que llevaba ese día ni los cordones con los que se suicidó han aparecido ni constan en el informe hasta el momento. Otra cosa que pone en tela de juicio la versión policial es que esa misma versión ha sido distinta desde la que se ha ofrecido desde el comisariado central de los Mossos de Escuadra en Manresa para los medios de comunicación y la que sale en los informes policiales proporcionados por los agentes que estaban ese día a su cargo. Así, por ejemplo, hay divergencias importantes en el hecho de cómo se enmanilló a Mustafa. en los medios de comunicación dijo que Mustafa Seto por delante, se le ataron las manillas por delante porque no era una persona con un carácter agresivo y que por tanto no suponía ningún riesgo ni para él ni para los Mossos. Pero por el otro lado, el informe policial lo que dice es que fue el Mustafa mismo el que se pasó las manillas que tenía atadas atrás hacia adelante, ¿no? Y como así, pues hay muchas otras contradicciones y pequeños detalles que varían de un lado al otro. Podríamos seguir, por ejemplo, aunque hasta el momento ni la familia ni los abogados han tenido el acceso al primer informe médico sobre el caso en el que relata la situación médica en la que llegó Mustafa, o a sabiendas del protocolo establecido por los Mossos de Escuadra para los casos de detención, en los que es de obligatorio uso el quitar todas las pertenencias que pueden ser autolesivas o lesivas para los Mossos a los detenidos, ¿no? Por lo tanto, los cordones de los zapatos de los detenidos siempre se sacan de forma sistemática y es una curiosidad que en este caso no se les sacarán los cordones, pues, a Mustafa. La celda donde estaba internado Mustafa constaba de una ventanilla, además, donde se podía ver en todo momento qué es lo que hacía en su interior. Y resulta bastante sospechoso que los Mossos no oyeran ni vieran nada, ¿no? Si añadimos a todo esto la constancia que tenemos de casos de palizas a compañeras detenidas en el hospital de Manresa, pues es obvio que se cuestione la muerte accidental de Mustafa. Además de todo eso, los impedimentos para saber la verdad, las presiones constantes hechas por parte de la policía a la familia y a su entorno próximo para que dejaran de indagar en los hechos, para que no dieran a conocer la situación a la luz pública y todo eso, pues nos hace pensar que realmente están ocultando alguna cosa. Bueno, pues a partir de las incongruencias que la familia encuentra en la historia que les han dado en esta versión oficial, por ponerla entre comillas o llamarla de alguna forma, pues obviamente ellos empiezan a dudar de la veracidad de todos estos hechos, empiezan a dudar de que el Mustafa haya hecho todo lo que dicen en estas historias y pues a partir de ahí ellos empiezan pues a movilizarse y empiezan también pues a denunciar todo lo que ha venido sucediendo con el Mustafa, empiezan a sacar a la luz pública pues las dudas que existen y pues finalmente todo esto desemboca en una manifestación que se realiza el día 23 de septiembre en Manresa, a la cual asisten aproximadamente 300 personas. En esta manifestación pues el ánimo de la gente estaba bastante subido, por llamarlo de alguna forma, y pues había una actitud de denunciar y de gritar bastante pues todos estos abusos y todos estos atropellos, que no ha sido la primera vez que suceden, y pues valga la pena aprovechar este momento para recordar que esa manifestación de la que estamos hablando fue ilegalizada por el ente oficial que le corresponde hacerlo, no sé si fueron los Mossos, no sé si fue el ayuntamiento, pero bueno, fue ilegalizada como una forma más de presionar para que no se realizara y para que no saliera a la luz pública todas las dudas que hay en torno a la situación que sucedió con el Mustafa. Esta mani se ilegaliza por argumentos más de forma que de fondo, creo yo, porque como que la principal razón que se da es que el tiempo con el que se pide el permiso para hacer la mani no era el suficiente que estaba estipulado o el que se con el tiempo que se debe pedir el permiso para hacer la mani. Obviamente se entiende que esto no tiene nada de fondo, sino que es solo una medida más para meterle presión a quienes estamos denunciando o a quienes están denunciando pues todos estos abusos que ha venido por parte de esta gente. Posterior a esa manifestación, pues ya se encuentra el peso el negro del diario, el periódico, que ha salido con una edición especial, con un número especial, en donde se toca el tema de lo sucedido con Mustafa, pero también no solamente se queda en el tema del Mustafa, puntualmente hablando, o en este caso concreto, sino que se habla pues del abuso de autoridad por parte de la policía, de políticas persecutorias contra migrantes, y pues en general de todo lo que encierra, todo lo que está alrededor de este caso puntual y concreto del Mustafa. Y pues en este momento se está esperando, obviamente, prudentemente, a, a que los familiares y la gente más allegada al Mustafá pues vivan su duelo, vivan su dolor y a la espera de, bueno, que una vez que esto suceda, ¿qué otras intenciones o qué otras ideas hay para poner en marcha? Pues frente a las medidas que ha utilizado el sistema para desincentivar la denuncia y la participación en estas movilizaciones o en todo lo que se ha hecho respecto al caso del Mustafá, creo que antes que seguir profundizando en estas medidas del sistema que ya las sabemos de memoria, para nombrar algunas, la complicidad de los medios masivos de comunicación que solo se quedan con la versión oficial y ocultan datos, las mismas personas que estaban en el hospital y dicen no haber visto nada o que solo hacen complementar la versión oficial, aparte de todas las medidas subterráneas, por llamarlas de una bonita forma, de presión que se han hecho a familiares o a personas que fueron testigos de la situación. Creo que antes que profundizar en eso, el tema pasa primero por la coyuntura en la que esto sucede, donde todavía está fresco en la memoria situaciones como la de Tottenham en Londres y de cómo reaccionó la gente, o lo que pasó en Francia hace ya algunos años, y el interés manifiesto de bajo cualquier forma, bajo cualquier movimiento, impedir que esto suceda. Y creo que también otro tema que debemos tocar ahí, o que puede estar articulado a lo que venía diciendo, es cómo nos estamos comportando cuando estas situaciones suceden, ya que muchas veces se ha intentado minimizar lo sucedido diciendo que el Mustafá estaba con una orden de expulsión del país, que ya había estado antes aquí en este país, etcétera, etcétera, etcétera, y nos olvidamos realmente lo que esto tiene de fondo y ponemos mucha atención a estos atenuantes, cuando realmente lo que sucede es que cualquier muerte que se produzca bajo capturas o cuando alguien está en una prisión o en cualquiera de estas nuevas prisiones que se han inventado los estados, es nada más y nada menos que un asesinato del estado, es un asesinato cometido por el estado, y pues creo que esto se está dejando de lado y nos estamos dejando confundir a veces con toda esta cantidad de ruido que hay al lado. Entonces creo que antes que hablar de esas medidas del sistema que las sabemos de memoria, creo que deberíamos mirarnos cómo estamos reaccionando y también en qué momento se produce esto dentro de lo que ha pasado en otros sitios en este momento.